Entrevista, como les comentaba, vamos a charlar con una precandidata. Estamos haciendo la recorrida una vez o dos veces por semana, hablamos con las precandidatas. Hoy nos toca hablar con una amiga, ella es Laura Vilches, del FIT Córdoba, precandidata de este lado del límite para adentro de Córdoba. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes para vos también, Laura. ¿Cómo te fue en las clases de hoy? Bien, bien, acabo de salir. Estaban los niños ansiosos porque mañana tenemos evaluación. Pero bien, muy bien. ¿Profesora de qué sos? Soy profe de literatura, de lengua y literatura, y hoy tenía clases con los chicos de primer año, de 11 años. 12 años. Bueno, hoy a la mañana se conoció que los medios hegemónicos llaman adoctrinamiento de esta profesora de historia en una escuela de Buenos Aires. ¿Lo pudiste ver al video? Sí, sí, pude ver. ¿Y qué opinión te merece? Mira, creo que ahí es un poco brutal descontextualizar de esa manera el fragmento de una clase. Creo que en todo caso uno puede cuestionar si los modos o las formas de la docente, que se la nota un poco nerviosa, pueden ser correctas o no para abrir un debate, pero me parece que es fundamental que en las escuelas se debata y se discuta todas las posiciones, porque cuando uno enseña contenidos no los enseña por fuera de visiones generales de la vida y del mundo. Entonces, inclusive, más aún en una materia como historia que implica posicionamientos políticos, que la lectura de la historia está atravesada por la política, creo que, más allá, como decía, de que uno puede cuestionar la forma o no opinar, y yo no tengo una forma de esas características, lo que sí estoy a favor es que se discuta todo, porque hacer creer que en las escuelas no se tiene que discutir ideas, que no se tienen que discutir la historia, que no se tienen que discutir posicionamientos políticos, es dejar regalado para quienes toda la vida hicieron política en la escuela, presentándolo como algo neutral, ¿no? Vos sabés que no hay posiciones neutrales. Yo tengo 50 años de la vida. Yo tengo 50 años, he estudiado la secundaria en un colegio técnico de varones de la obra Don Orión en Buenos Aires, y así se enseñaba, así se discutía en las materias como instrucción cívica, historia, lengua y literatura. Los profesores enseñaban así, con esos debates dentro del colegio. Claro. Yo no lo veo raro, lo que pasa es que bueno, se ve que ahora la gente lo está tomando diferente, pero a mí me pareció bueno que haya un debate así y que tenga malas palabras, porque bueno, malas palabras no son, son palabras que a veces son sacadas de contexto, pero así se habla hoy en día también. Sí, sí, no, a mí el lenguaje no creo que sea una cosa preocupante, siempre y cuando no haya, digamos, insultos. Yo creo que el punto es que inclusive la derecha se escandaliza por el debate político, pero no se escandaliza de la misma manera porque hay directores, por ejemplo, que reivindican la dictadura y que fueron nombrados como directores de escuela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, hay casos y casos, entonces hay escándalos y escándalos, parece. El que sufrió Miriam Bergman fue mucho más más grave que todo esto hace unos días, y ni se habló del tema prácticamente. Ni hablar, totalmente, ni hablar que el ataque a Miriam con un carácter antisemita abierto fue también escandaloso, y no escuché escandalizarse de la misma manera a estos medios que hoy discuten sobre el caso de la docente. Es increíble. Entonces, inclusive lo que es brutal es que están utilizando esto para después avanzar en sus ideas, como si esa no fuera ideología, de negar a las víctimas del genocidio y de Total. La dictadura militar, diciendo que no fueron 30.000. Entonces, Total. Eso que es un discurso y una discusión política no puede ser cuestionado, y sí puede ser cuestionado lo que hizo esta docente. ¿Cómo es? ¿Hay cosas que se cuestionen y cosas que no? No, obviamente hay que abrir la posibilidad a que todo se debata, y desde ya que la sociedad ha dejado sentadas posiciones en función de investigación histórica, de realidades y de sufrimientos comunes que nos permiten hoy posicionarnos en contra de quienes niegan la historia reciente diciendo que no hubo genocidio y que no fueron 30.000. Totalmente de acuerdo. Me encanta poder, el otro día hablaba con Noel o conándolo con Lili, con vos, con Soledad, poder hablar de actualidad y verdaderamente que la gente entienda que se puede coincidir en los conceptos con los políticos y no siempre ser una riña, como parece que acá, bueno, en Punilla se está dando, que Carlos Caserio dice una cosa, que Matías Montoto dice otra, que Omar Ferreira dice otra. Parece una pelea de chicos adentro de un jardín de infantes que no lleva a ningún lado y verdaderamente el debate está en otro lado, Laura. Sí, yo creo que lo que hay que debatir es todo, que de alguna manera no solo alcanza con debatir y señalar las posiciones políticas, sino que después hay que ver muy concretamente qué hace cada uno. Y ahí vos mencionas lo de Caserio, yo digo, mido dichos con hechos. Entonces, si vos me decís, por un lado, que defendés el ambiente, que te posicionás en defensa de los derechos de las mujeres, pero después vos sos el principal impulsor de la autovía Punilla, o llevas como compañero de fórmula a Martín Gil, que está, digamos, tiene estrechos vínculos con el Opus Dei, y yo digo, bueno, tus palabras tienen el límite de tus propios hechos. Totalmente. En ese sentido, creo que no solo basta con poner en discusión, sino además corroborar y controlar qué pasa en la realidad. Y en ese sentido, bueno, en el frente de izquierda y desde nuestra lista Fortalecer la Izquierda, estamos señalando muy claramente, en el marco de un debate político que tiene que existir y que tiene que ser respetuoso desde ya, pero que sí señalan muy claramente quiénes son los que están al pie del cañón defendiendo los derechos de la mayoría de la población, como somos del frente izquierda, estamos desde el frente izquierda, y quienes, por ejemplo, han avanzado en implementar políticas de ajuste como el gobierno provincial, por dar un ejemplo, que ha modificado la movilidad jubilatoria, que ha atacado a los jubilados en plena pandemia, y a pesar de que ellas ahora salgan a hacer una campaña como si defendieran a todas las mujeres y como si esa reforma que votó su gobierno en la legislatura provincial no hubiese atacado a las principales trabajadoras estatales, porque la mayoría o una gran proporción somos mujeres, y nos recortó la jubilación. Entonces, hechos y discurso hay que contrastar para ver de qué lado está cada quien en la defensa de los intereses de las mayorías, del ambiente, de las mujeres y de las disidencias sexuales. Totalmente de acuerdo. Con respecto a las megagranjas, sabemos que hace unos días estuvieron con Lirio Olivero dando unas charlas. Contanos un poquitito qué se pudo recoger de todo esto. Bueno, estuvimos ayer en particular con una movilización de carácter nacional. Aquí en Córdoba también estuvimos ahí frente en el centro de la ciudad manifestándonos contra las granjas porcinas. Y venimos de presentar en la legislatura con Noe, que ahora está ocupando la banca, pero que la elaboramos en común con ella y con Santiago Benítez, que es biólogo del CONICET, un proyecto de remediación, es decir, de restauración ecológica que tiene que ser urgente. Ese proyecto, que es un poco lo que fuimos recogiendo de lo que nos dicen las comunidades originarias. Yo el sábado pasado estuve acompañando ahí en Candonga a la familia, a las familias de la comunidad Pluma Blanca, que están siendo brutalmente atacadas, un hostigamiento enorme. Sí. Después de la conferencia de prensa que hicimos el sábado pasado, les mataron dos animales, dos perros, como modo de amedrentarlos. Es decir, es brutal lo que se está viviendo. Y bueno, como decía, de recoger las necesidades de las comunidades, de las asambleas ambientales, de los biólogos y especialistas en la defensa del ambiente, surgió este proyecto que plantea la remediación, la restauración de los ambientes degradados, porque lo que vimos, sobre todo en esa zona, Sierras Chicas, Valle de Punilla, Valle de Calamuchita, con los incendios la semana pasada, es algo que se repite una y otra vez y es realmente alarmante. Este proyecto sostiene que no solo hay que frenar todo tipo de obra, de acción, que avance sobre nuestro bosque nativo, que ya está en un estado crítico, sino que además se avance en un diálogo común con las comunidades y con a través de consejos asesores que tengan carácter vinculante en la remediación, es decir, en la reforestación con especies nativas, que se pueda, ya sea a través de la acción humana o permitiendo que eso se recupere naturalmente, porque la naturaleza tiene sus mecanismos, bueno, pero que para eso hay que no solo destinar recursos, sino además que de esos recursos salgan de quienes son los principales responsables de la degradación del ambiente, que son los grandes desarrollistas inmobiliarios que quieren avanzar, ya sea con countries, con proyectos turísticos o con mega obras, como estamos viendo en muchos lados, el sector del agronegocios, que es el principal responsable en las últimas dos décadas del avance de la frontera sojera y ganadera. Entonces, ahí hay un punto desde el cual proponemos que se extraigan los recursos para la remediación, estos planes de restauración ecológica que tienen que empezar a hacerse ya. Con este proyecto lo presentamos ayer, vamos a pelear para que se debata. Y esto va asociado a lo que vos mencionabas de las granjas porcinas, porque lo que estamos viviendo con el ambiente creo que expresa una situación muy crítica. Sí. Lo estamos viendo a nivel mundial. Entonces, hay que poner freno de emergencia ya, y no podemos permitir que se instalen megagranjas porcinas, como ha manifestado ya en la provincia de Córdoba, pero a nivel nacional también, porque el acuerdo es nacional, que son fábricas de pandemia. O sea, eso es una fábrica, sí, de pandemia, es el hacinamiento, la aglomeración de animales sacados de su contexto natural y que producto inclusive de toda la medicación que les inyectan para evitar que tengan enfermedades. No solo hay una intervención con químicos en el alimento, es decir, que ya hay una afectación para aquello que de lo que se alimenta la población, sino que además con ese aglutinamiento mismo vos generás todo tipo de focos de enfermedades. ¿Qué es lo que ha pasado con esta pandemia que estamos viviendo? Totalmente. Ayer se daba el debate en Intratables, en televisión, y bueno, se habló mucho de esto. Los periodistas en Buenos Aires no tienen la menor idea de por qué no hay que poner las megagranjas o las granjas, o hacer este tipo de crianza de cerdos en Argentina, por todos los problemas que pueden llegar a traer. E increíblemente, el Estado, en la parte de información, tampoco dio mucho detalle. Y hoy Felipe Solá salió a decir que, bueno, que él no está a favor. Pero no quiere decir que el Estado no. Solamente él como persona no está a favor de las granjas porcinas. Claro, pero él es uno de los responsables porque es el ministro de Relaciones Internacionales. Por eso. O sea, es delirante. Él como persona puede opinar lo que quiera, pero si él como persona en un cargo público está llevando adelante lo contrario de su opinión, en primer lugar tendría que replantarse qué está haciendo. Pero en segundo lugar se tiene que hacer cargo de lo que está avalando e impulsando. No solo es esto que mencionamos, ¿no? El aglutinamiento de animales, sino el enorme gasto en agua que utilizan esos emprendimientos, sí, con la crisis hídrica que estamos viviendo, con la sequía del Paraná y, bueno, las sequías en Córdoba que vemos cada dos o tres años como ciclo. Entonces, hay realmente un problema agudo, y que si se tuviese una visión mucho más integral de cómo funcionamos los seres humanos en el entorno natural y con los vínculos con la naturaleza de manera armónica desde un punto de vista agroecológico, podrían evitarse todas estas enfermedades, sequías, incendios, inundaciones que estamos viendo, que son brutales y están devastando. Laura, hablando de los vínculos, vamos al vínculo entre seres humanos pensantes. ¿Por qué crees que este vínculo que nosotros deberíamos tener entre personas y buscar un poco el socialismo, sobre todo acá en Córdoba, no se está dando como se tiene que dar y no podemos ocupar desde acá, desde la provincia, bancas ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta? ¿Qué nos está faltando? Mira, yo creo que hay que, en primer lugar, hay dificultades que tienen que ver con la historia de la provincia y con cómo han atacado a los trabajadores cada vez que quisieron levantar la cabeza. Sí. Los gobiernos unificados de manera general para atacar, estoy recordando ahora el ejemplo de la UTA, de la huelga de UTA en el año 2017, sí, en la ciudad de Córdoba, donde se unió el gobierno provincial, las conducciones gremiales, los ministerios, la justicia, hasta armaron una mesa donde intervinieron las iglesias para reventar una huelga, y todos los medios de la mayoría de los medios de comunicación, los grandes medios, actuaron en contra de esa huelga. Bueno, ahí vos tenés una explicación de por qué los laburantes muchas veces tienen miedo de plantarse y de sentar posición y defender sus intereses, y tenés a todo el mundo en contra. Entonces, no es sencillo para los laburantes, para la juventud, para las mujeres plantarnos. En el caso de las mujeres, fíjate nomás el ejemplo del fiscal Delgado y su fallo total a favor del portal de Belén hace unas semanas. Sí. Bueno, hoy está la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia, acorde a una posición que ya había dejado sentada antes, producto de la lucha que las mujeres dimos, hoy rechaza ese recurso que presentó el fiscal Delgado y el portal de Belén, digo. pero, o sea, si nosotros pensamos, todos los enemigos que tenemos son muchos. Ahora, lo que también influye es en que nos ha costado muchísimo demostrar que se puede también, pero lo hemos hecho. Hemos demostrado, y el caso del ambiente y de las mujeres ha mostrado que con otros lazos, con otros vínculos, con otras ideas, se pueden cambiar las cosas. Las mujeres demostramos desde las pibas que tomaron la posta y transformaron la opinión de su familia, hasta las que venimos peleando desde hace muchísimos años y aportamos de manera sorora nuestra experiencia y nuestra tradición en esta lucha, que no empieza cuando las pibas llegan, sino que hubo algunas que venimos peleando desde hace rato, y pudimos confluir en las calles y organizarnos y conquistar un nuevo derecho. En el caso del ambiente similar, participamos sectores de multiplicidad de espacios políticos, ideológicos, sin embargo, con un objetivo demostramos que se puede. Entonces, ¿por qué la clase trabajadora, que es la mayoría de la provincia, la que sostiene todos los días que este mundo funcione, no puede demostrar, no puede convencerse que se puede transformar? Yo creo que ahí tenemos una enorme tarea, sí. Desde la izquierda es lo que nos hemos propuesto, y por eso nuestra pelea no es solo en las elecciones, que la damos y queremos conquistar bancas porque creemos que Córdoba, esa Córdoba de las mujeres, esa Córdoba que defiende el ambiente, esa Córdoba de los laburantes, tiene que tener representantes en el Congreso que luchen por sus intereses, pero a su vez, y esa es la apuesta que estamos haciendo en estas elecciones, si no, no nos presentaríamos. También hay una tarea mucho más paciente, que es la que hacemos todos los días, estando siempre del mismo lado, ayudando en la organización, acompañando las luchas, estando en las calles. ¿Para qué? Para ganar autoconfianza, que es lo que nos puede permitir que avancemos en pelear y conquistar nuevos derechos, como te decía, lo logramos las mujeres, y también los laburantes, y también los sectores que tienen el ambiente. En Mendoza nomás, frenaron una ley como la de la modificación de la ley del agua, la 6722, producto de la movilización, y ahí se enfrentaron también a todo el arco político, peronistas y radicales y cambiemitas, que se unieron para ir contra el derecho al agua. Totalmente. En Neuquén, los laburantes de la salud hicieron punta y lograron romper el techo salarial que impuso el gobierno del MPN junto a las conducciones sindicales que querían negociar un 12%. Bueno, los laburantes de Neuquén de la salud conquistaron el 53%, rompieron el techo en todo el país. Es decir, que se puede. Entonces, desde ya que es una tarea de mucha paciencia, es una tarea de mucha convicción y de mostrar que estamos de este lado, que no tenemos privilegio, por eso empezamos esta nota contándote que yo estoy saliendo de laburar, y que podemos hacer política desde otro lugar, desde otra clase y defendiendo nuestros propios intereses. En última instancia, somos los laburantes, la clase mayoritaria, las mujeres, las disidencias y la juventud, quienes tenemos que tomar en nuestras manos nuestro destino, porque ese futuro que deseamos lo tenemos que pelear hoy. Es un futuro que tenemos que pelear hoy. Tal cual, tal cual. Laura, ¿para cuándo una visita por este lado? El otro día le decía a Noel que todo este corredor del Valle de Punilla está necesitando, creo que, un poco más del Frente de los Trabajadores, de la izquierda, del socialismo, algo que en su momento lo tuvo con el Partido Comunista, porque acá hay mucha gente, está el doctor Malamud, que en un momento fue parte del Partido Comunista, pero se han dejado de hacer reuniones y creo que llega el momento de volver a enfrentar un poco la situación desde todos nosotros, que hemos venido por ahí de otras provincias y tenemos ganas de poder escucharlas, de poder charlar con ustedes. Cuando quieran. Ahora estamos como con la agenda medio apretada de cara a las PASO, pero desde ya me comprometo que apenas pase, no sé si podrá ser, vamos a ir, porque tenemos una campaña enorme que tenemos que tratar de inclusive fortalecer lo que conquistemos en las PASO hacia las elecciones de noviembre. No te puedo decir que vamos a ir ya, porque entre el laburo y la agenda que tenemos pautada está complicado, pero sí que me comprometo después del 12 estar allá para que inclusive nos reunamos o organicemos alguna cosa presencial en algún lugar público, un espacio público, para quienes quieran estar. Perfecto. Te tomo la palabra porque va a estar muy bueno. Obviamente falta muy poco para las primarias, pero yo soy un convencido de que esto es un pasito que se está dando para después ya del 12 de septiembre buscar verdaderamente la posibilidad de tener la posibilidad de una banca en la Cámara Alta, que nos vendría muy bien a todos los que somos socialistas y a todos los que vivimos acá en Córdoba. Bueno, Totalmente. Que nos ayuden ahora quienes estén escuchando a pelear ese voto en las PASO con la lista Fortalecer la Izquierda 2B dentro del Frente Izquierda Unidad, y nos vemos después del 12. Ténganlo por seguro, vamos a organizar para estar en aquel lugar, en aquella zona. Abrazo grande desde las sierras, Laura. Un abrazo enorme, saludos a todos. Hasta la victoria siempre. Igual.